Hola, bienvenidos a Noticiero Popular en Radio Santana. El 104.7 FM y por internet en radiosantaana.org en el KSXA. Y hoy es el lunes 30 de enero de 2023. Y en nombre de todos mis compañeros, compañeras del noticiero y de Radio Santana, agradecemos mucho que nos estén escuchando. Enviamos felicitaciones a los que cumplen años hoy o se encuentran celebrando algo importante en sus vidas. Nuestras felicitaciones. Y como todos los lunes, miércoles y viernes, aquí nos encontramos compartiendo lo que sucede en el mundo, en este país y en nuestros lugares de origen. Y como radio comunitaria, valoramos mucho todas sus contribuciones de lo que sucede en sus lugares de trabajo, en sus vecindarios, en sus pueblos, así como en las campañas que se llevan a cabo aquí en Santa Ana. ¿Cuáles son los logros? ¿Cuáles son los retos? Si están interesados en contactarnos, así como compartir alguna noticia dentro de nuestras comunidades, por favor comuníquense a Radio Santa Ana en el Facebook o directamente al 714-425-0487. Sin decir más, iniciemos con las noticias del día de hoy. Y video muestra brutal golpiza de policías. Las imágenes muestran a los oficiales de Memphis pateando y golpeando a Tyre Nichols. Esta nota de Los Angeles Times. La ciudad de Memphis publicó casi una hora de video gráfico el viernes por la noche que muestra la golpiza a Tyre Nichols, imágenes que capturan una parada de tráfico que se convirtió en una salvaje demostración de fuerza, dejando una vez más a una ciudad en Estados Unidos tambaleándose por la violencia policial. El video, que incluye numerosos ángulos del cuerpo de la policía, de la cámara, muestra el violento encuentro entre Nichols, de 29 años, un hombre afroamericano, y la policía en enero 7. El arresto, que parece un detención de tráfico, los golpes provocaron la muerte de Nichols 3 días más tarde. Se publicaron 4 videos del incidente, 3 de los cuales fueron grabados por cámaras usadas por oficiales y un cuarto por una cámara policial montada en un poste en el vecindario donde ocurrió la golpiza. El video comienza cuando los oficiales detienen a Nichols. Se ve a la policía con sus armas desenfundadas en el momento en que salen de sus autos y se acercan a Nichols, quien está en el asiento del conductor de su auto en medio de un carril. Y dice, te van a volar el culo, grita un oficial, mientras Nichols todavía está en el auto. Numerosos oficiales tienen sus armas desenfundadas. Un oficial le dice a Nichols que salga del auto y luego lo saca del asiento del conductor. Yo no hice nada, dijo Nichols, mientras lo sacan del auto. Está bien, estoy en el suelo. Ok, detente, dijo Nichols, mientras los oficiales le gritan que se tire al suelo. Está bien, amigo, maldita sea, ustedes realmente están haciendo mucho en este momento, no puedo respirar. Nichols se levanta después de unos 30 segundos en el suelo junto a su auto y comienza a correr. Un oficial intenta dispararle con un taser, aunque no está claro si alcanza a Nichols. Otro video muestra a la policía persiguiendo a Nichols después de que se levanta y corre y lo derriba cerca de una banqueta. Las imágenes de la cámara del poste muestran una interacción posterior después de que la policía derriba a Nichols al suelo luego de una persecución. Cierra la boca, le grita un oficial, mientras Nichols grita desde el suelo. ¿Quieres que te rocíen de nuevo? Se puede ver a Nichols limpiándose la cara después de ser rociado con gas pimienta. Cuando Nichols está en el suelo, un oficial hace que los demás se muevan. Cuidado, te voy a dar una paliza, le grita a Nichols. Nichols vuelve a ponerse de pie y gime cuando otro policía lo golpea en la cara con la mano izquierda. Está bien, dijo Nichols. Nichols llama y grita a su madre durante todo el encuentro. Tres oficiales lo patean e intentan sujetarlo mientras Nichols yace en el suelo junto a la banqueta. Y después de unos minutos de que la policía lo golpea e intenta sujetar a Nichols, lo sientan contra un vehículo policial. A partir de ahí, Nichols se desploma en el suelo sin que los policías se den cuenta casi durante un minuto. El video no muestra a ningún oficial que intente reducir esta situación, ni muestra a ningún oficial que le diga a otro que deje de atacar o restringir a Nichols. No está claro en las imágenes si Nichols se niega a darle la mano a la policía. En ninguna parte del video visto por The Times, Nichols parece luchar contra la policía. Después de que termina la confrontación, las policías involucrados en la persecución y la golpiza discuten lo que acaba de suceder mientras recuperan el aliento y se limpian los ojos con gas pimienta. Algunos están de acuerdo con que Nichols debe haber estado drogado con algo. Otros dicen que conducía hacia el tráfico que se aproximaba cuando lo detuvieron. Hablan sobre su papel en el incidente. Y aquí hay una cita, dice un oficial: hombre, lo estaba golpeando con heno directo, perro. Otros oficiales dicen que estaban meciendo a Nichols, pero también se dice unos a otros que estaba agarrando sus armas. Literalmente tenía su mano en mi arma, dijo un oficial. Se puede escuchar a los oficiales riendo mientras Nichols se desplomaba en el suelo desde su posición vertical apoyada contra el auto. Una cita: está drogado como un hijo de puta, dice un oficial. Oye, siéntate, hermano, le grita un oficial a Nichols cuando se da cuenta de que el hombre se ha derrumbado. Siéntate, hombre. Luego el oficial levanta a un Nichols flácido y ensangrentado de nuevo a una posición vertical. Antes de que se publicara el video, el viernes, la familia de Nichols convocó a protestas pacíficas. Ro Vaughan Wells, la madre de Nichols, hizo la súplica en una vigilia con velas el jueves en honor a su hijo y en una conferencia de prensa el viernes. Wells, quien dijo que el encuentro de su hijo con la policía ocurrió cuando regresaba de un parque público donde disfrutaba tomando fotos, dijo a los asistentes a la vigilia: queremos la paz. Quiero que todos y cada uno de ustedes protesten en paz. Si están aquí por mí y Tyre, entonces protestarán pacíficamente, dijo Wells. Señaló que decidió no ver el video. Y dijo: no queremos ningún tipo de alboroto, ningún tipo de disturbio. Eso es lo que la familia quiere. Eso es lo que la comunidad quiere. Por favor, protesten, pero protesten con seguridad, dijo Rodney Wells, el padrastro de Nichols, en la conferencia de prensa este viernes. Y luego la pareja habló en un evento matutino en la ventilada Iglesia Episcopal Cristiana Metodista, la Catedral del Monte Olive, en Dr. Martin Luther King Boulevard, una calle prominentemente en el centro de Memphis, en la que King marchó con trabajadores sanitarios en huelga días antes de su asesinato en 1968. Y dijo: quiero decirles a los 5 policías que asesinaron a mi hijo, dijo Roe Vaughan Wells llorando en el escenario de la iglesia, también deshonraron a sus familias. Cuando hicieron esto, voy a orar por ustedes y sus familias. Los abogados de la familia Nichols compararon el video con imágenes de la golpiza de Rodney King en 1991, pero en una definición más alta. Dicen: esto es mucho peor que Rodney King, dijo Ed Obayashi, ayudante del alguacil del norte de California y experto en el uso de la fuerza, dijo: "En todos mis años de casos de uso de fuerza, nunca he visto uno en el que se lo retenga para golpearlo". La muerte de Nicole se produce después de que el Departamento de Policía de Memphis, como muchos otros en todo el país, promulgaran reformas tras el asesinato de George Floyd en Minneapolis en mayo de 2020. La policía de Memphis adoptó reformas como exigir a sus oficiales que intervengan si presenciaron mala conducta o fuerza excesiva por parte de sus colegas, siguiendo un modelo establecido por una iniciativa de reforma policial a nivel nacional llamada 8 Can't Wait. Y según la profesora de Derecho de UCLA, Joan Schwartz, que estudia policía la responsabilidad de la policía, con la golpiza de Nichols, dice: "El país podría encaminarse a otro momento de ajuste de cuentas, solo unos años después del asesinato de George Floyd", dijo Schwartz. Dijo que estaba sorprendida por la velocidad con la que los oficiales involucrados fueron despedidos y acusados, calificándolo como muy inusual para este tipo de casos. Los oficiales rara vez son disciplinados o aún más raramente procesados penalmente. El Departamento de Policía, dijo, está actuando de manera inusual para cualquier agencia de aplicación de la ley, inusualmente rápido por haber despedido a estos oficiales, dijo Schwartz. Y bueno, la publicación del video puso a la policía en Memphis y en todo el país sobre aviso de protestas. En la ciudad de Nueva York, cientos de manifestantes se reunieron en Times Square. 3 personas fueron arrestadas alrededor de las 9 de la noche en Manhattan bajo sospechas de causar daños a un vehículo policial, dijo un portavoz del Departamento de Policía de Nueva York. Mi mensaje para los neoyorquinos es que respeten los derechos de la madre, los deseos de la madre del señor Nichols, dijo el alcalde de Nueva York, Eric Adams. En el centro de Los Ángeles, unas 100 personas se reunieron frente a la sede del Departamento de Policía para realizar una vigilia con velas por Nichols y Kenan Anderson, quienes murieron este mes después de que la policía de Los Ángeles lo inmovilizara en el suelo y le disparara un taser al menos 6 veces en 42 segundos. El grupo quemó salvia y colgó carteles que pedían la abolición de la policía sobre las barricadas que habían levantado el Departamento de Policía de Los Ángeles. Después de la vigilia, los agentes con equipo antidisturbios se reunieron en un pequeño grupo que derribó las barricadas de metal y marchó hacia una plaza frente al vestíbulo del cuartel general de la policía. Debajo de, cito, Departamento de Policía de Los Ángeles, en el costado del edificio, alguien pintó con aerosol en rojo la palabra "la policía, el departamento mata". A las 10:15 de la noche, la multitud se había reducido a unas 30 personas, mientras los insultos y el humo de procedencia indeterminada llenaba el aire. Algunos manifestantes acudieron y golpearon un coche de policía con un oficial sentado adentro. En tanto, los activistas en Memphis expresaron su frustración con la especulación de que la ciudad estallaría en caos después de la publicación del video y dijeron que las imágenes brutales deberían generar preguntas sobre la cultura policial fomentada por el alcalde de Memphis, Jim Strickland, y la jefa de policía, Sarah Lynn Davis. Y aquí hay una cita de Kedran Franklin, que es un cofundador de la Coalición de Ciudadanos Preocupados de Memphis, quien también organiza con el Grupo Nacional de Black Men Build, y dijo: "Creo que mi mayor problema con los mensajes es esta anticipación de un motín contra las preguntas difíciles que se le deben hacer al alcalde y al jefe de policía. Nadie ha visto jamás a Memphis arder en llamas. Hemos tenido grandes protestas aquí, dijo Franklin. Nosotros no nos ponemos violentos. Las protestas a gran escala que algunos temían que pudieran surgir nunca se materializaron en Memphis. La mayoría de los negocios del centro permanecieron abiertos el viernes, aunque algunas tiendas cerraron temprano a la luz del lanzamiento del video. La gente estaba comiendo en los restaurantes y algunas tiendas fueron tapiadas. We'll be right back. y los tiroteos de Half Moon han demostrado la vida difícil de los trabajadores agrícolas, con las viviendas precarias, los salarios bajos. Esta nota de Los Angeles Times dice: no es una novedad para Bernardina Medrano y Margarita Martínez que muchos trabajadores agrícolas migrantes a lo largo de la costa del condado de San Mateo vivan en condiciones deplorables, como lo han descrito el gobernador Newsom y el supervisor del condado, Ray Mueller. Medrano tiene 43 años y paga $850 al mes para compartir un tráiler de 2 habitaciones en Pescadero con otros 4 adultos y sus 2 niños. Lleva ahí 16 años. Martínez vive en un garage que lleva aquí más de 10 años. Dicen que encontrar viviendas accesibles y seguras es uno de los mayores obstáculos de la comunidad y esperan que la atención centrada en el área después de la matanza masiva de trabajadores agrícolas de lunes en Half Moon Bay haga que los que toman las decisiones políticas y el público finalmente vean sus condiciones de vida. Y dicen: para mí esa es la palabra mágica, escuchar. Quiero que me escuchen, dijo Martínez. Para la mayoría de los residentes del área de la bahía, Half Moon Bay y las áreas costeras cercanas, como Pescadero y San Gregorio, evocan imágenes de playas impresionantes, el surf y campos de golf de clase mundial. Es donde los trabajadores tecnológicos y los capitalistas de riesgo vienen a relajarse. Pero en esencia es una comunidad agrícola, una que está luchando cada vez más a medida que los magnates de Silicon Valley compran tierras. Los trabajadores de oficinas remotos elevan los alquileres. Una comunidad agrícola heredada, exprimida y socavada por productores extranjeros que pueden producir los mismos cultivos por una fracción de precio, y el cambio climático hace estragos en esta producción. Bueno, Verónica Mazariegos, operadora de Brisa Ranch, dice: a veces parece que estamos en un precipicio. Esta es una granja en Pescadero, a unas pocas millas del sur de Half Moon Bay. Dice: es como si todo estuviera a punto de caer. El viernes por la noche, cientos se reunieron en McDutra Park, en Half Moon Bay, para un servicio conmemorativo de las víctimas del tiroteo. Renauto Juárez Pérez, primo de José Romero Pérez, uno de los asesinados, le dijo a la multitud en español que se sentía muy seguro al tenerlo a mi lado, tanto él como Servando Martínez, cuyo hermano Marciano fue asesinado, agradecieron a la gente de Half Moon Bay por su apoyo en los días posteriores al tiroteo. Dice: él está con mis padres cuidándolos, a cada uno de ellos como nos cuidó a nosotros. Newsom dijo a los periodistas el martes que los trabajadores de California Terra Garden, anteriormente Mountain Mushroom Farm, donde 4 personas murieron en el tiroteo de lunes, viven en contenedores y ganan $9 por hora, lo que describió como simplemente deplorable. Mueller recorrió el sitio el jueves y describió las condiciones de vida de los trabajadores como, cito, desgarradoras. Publicó fotos en Twitter que mostraban una estructura con solo una pared de plástico corrugado para brindar refugio, pisos sin terminar, con piezas de madera contrachapada, esparcidas, y tanques de propano metidos en las esquinas de la cocina, entre comillas, para alimentar una estufa de campamento de 2 quemadores. La División de Seguridad y Salud Ocupacional de California y la Oficina del Comisionado Laboral del Estado están investigando las condiciones laborales en la región. Mueller dijo que trabajará con el condado de San Mateo para identificar otros sitios problemáticos. Davis Watts, un portavoz contratado por California Terra Garden, se negó a comentar sobre la investigación estatal y dijo que la caracterización de Newsom de bajos salarios y malas condiciones de vida para los trabajadores, cito, no refleja las condiciones de California Terra Garden. Pero las estadísticas de una encuesta reciente realizada por una organización no lucrativa local y entrevistas con funcionarios sugieren que muchos trabajadores agrícolas viven hacinados en viviendas inadecuadas. Y acá hay una cita de Mazariegos Anastasios. Dice, las granjas necesitan trabajadores, así que la gente viene aquí a trabajar. Quieren trabajar, pero no pueden pagar una vivienda. Entonces encuentran una manera de vivir. Hay muchos invernaderos y edificios abandonados. Entonces se mudan a lugares que pueden no tener agua corriente o electricidad. Medrano tiene una hija de 15 años, asiste a la escuela en Pescadero y enfatizó que todos los demás, los trabajadores agrícolas, quieren estabilidad y no quieren mudar a sus familias. Dice, me gustaría que tuviéramos un lugar más grande, no puedo permitírmelo, así que nos adaptamos. Pero ella puede ver la tragedia que puede resultar de vivir en viviendas tan deficientes. En octubre, dos trabajadores agrícolas fueron encontrados muertos en un estanque de Pescadero, aunque la oficina del sheriff del condado de San Mateo lo clasificó como ahogamiento accidental, entre comillas. Tanto Mazariegos como Rita Mancera, directora ejecutiva de Puente, una organización de defensa local, dijeron que los hombres probablemente se habían estado bañando en el estanque, ya que hay personas viviendo sin acceso a agua corriente. Por otro lado, los trabajadores agrícolas, granjeros y organizadores comunitarios dijeron que el precio de la tierra y la vivienda se ha disparado en los últimos años, ya que los multimillonarios de Silicon Valley se han apoderado de bienes raíces a lo largo de la costa de San Mateo. La demografía está cambiando y se agrega que la mayoría compra las propiedades como segundas o terceras viviendas y por lo general las usan solo durante el verano. Esto está elevando los precios y expulsando a la gente. Los costos de vida exorbitantes, en combinación con una industria agrícola en apuros, ha dejado a los trabajadores preocupados por el futuro. Durante décadas, esta fue una próspera región agrícola, donde se cultivaban flores, alcachofas, champiñones y otras verduras. En 2019, otro de los pilares de la región, Bay City Flower, cerró sus puertas y porque no podía competir con productos en Arizona y América Latina que operan a una fracción del costo. Se perdieron 200 empleos agrícolas. Y en las tormentas más recientes, la autopista 92 que conecta Half Moon Bay con Silicon Valley estuvo cerrada durante varios días. La autopista 1 experimentó también cierres y debido al deslizamiento de tierra. Muchos trabajadores agrícolas se quedaron sin hacer nada mientras los campos se inundaban. Los cortes de energía interrumpían las operaciones y los cierres de carreteras impedían el movimiento dentro y fuera de la región. Muchas personas están sin trabajo en este momento, dijo Medrano, quien no tiene trabajo, aunque tiene la esperanza de que cuando llegue la primavera habrá trabajo en las fincas. Y la refinería entre los peores contaminadores del agua. Un estudio encuentra que Chevron fue el principal emisor de nitrógeno y selenio en 2021. Esta nota de Los Angeles Times. Un estudio de refinerías de petróleo en todo el país clasificó a la instalación Chevron, el segundo en la bahía de Santa Mónica, como el mayor contaminador de agua por nitrógeno y selenio en 2021, en comparación con otras 80 operaciones petroleras. Los contaminantes, subproductos del proceso de refinación del petróleo, se descargan legalmente al Océano Pacífico. Los autores del informe, así como los conservacionistas, están pidiendo a los funcionarios ambientales federales que revisen y endurezcan las regulaciones que permiten tales descargas en cuerpos de agua, diciendo que tienen el poder de hacerlo, pero eligen no actuar. Aquí hay una cita, dice, una vez más, el gobierno de Estados Unidos se ha hecho de la vista gorda, mientras las compañías de petróleo y gas contaminan nuestro medio ambiente, incluidos nuestros sensibles ecosistemas marinos, y dañan desproporcionadamente a nuestras comunidades de primera línea, dijo el director ejecutivo de Los Ángeles Waterkeeper, Bruce Resnick, en un comunicado de prensa. Y dice, ahora debemos poner el foco en la contaminación del agua esencialmente no regulada de las refinerías de petróleo y exigir que la Agencia de Protección Ambiental cumpla con su deber en virtud de la Ley de Agua Limpia al establecer, actualizar y hacer cumplir los límites de descarga para estas refinerías. Esto es lo que dijo Los Ángeles Waterkeeper en un correo electrónico a The Times. La compañía petrolera dijo que trata directamente toda el agua residual y aguas pluviales del proceso de la instalación bajo un riguroso permiso de descarga. Y agregó que sigue cumpliendo con los estándares regulatorios de agua federales, estatales y locales. Dice, Chevron desarrolló la capacidad para operar, autorizar y tratar todas sus aguas residuales y aguas pluviales, en lugar de imponer una carga a las obras de tratamiento de propiedad pública. Dijo el comunicado, refiriéndose a las plantas de tratamiento propiedad de agencias gubernamentales. El informe, que se publicó el jueves por Environmental Integrity Project, Proyecto de Integridad Ambiental, que es una organización sin fines de lucro, también clasificó a las refinerías de Chevron, Richmond y PBF Martínez, como que es anteriormente Shell, en el norte de California, entre los 10 principales contaminantes de níquel entre las refinerías nacionales, ubicándose en el quinto y décimo lugar respectivamente. También encontró que 2/3 de las 81 refinerías analizadas están ubicadas de manera desproporcionada en áreas de bajos ingresos y que más de la mitad están en áreas donde el porcentaje de personas de color excede el promedio nacional. De esos 81, casi el 70% han contribuido a las vías fluviales, aguas abajo, que están demasiado contaminadas para sostener la vida acuática o para nadar o pescar de manera segura, según este informe. El informe también encontró que muchas refinerías de Estados Unidos tienen sistemas de control de la contaminación anticuados e inadecuados. Debido a su edad, tienen un promedio de 74 años, pero algunos tienen hasta 140 años. Los autores del estudio dicen que la contaminación podría tener graves consecuencias para la vida silvestre y los ecosistemas. En niveles altos, muchas de las toxinas pueden causar daño reproductivo a peces y aves. El cloruro puede matar peces y plantas. Demasiado nitrógeno puede hacer que las algas crezcan en exceso, privando a la vida acuática de oxígeno y obstruyendo ríos y arroyos. También pueden ser perjudicial para los niños pequeños, el ganado y consumir agua potable con exceso de nitrógeno. Las investigaciones muestran que los altos niveles de selenio también están causando deformidades en la columna vertebral en más de 80% de los peces de agua dulce jóvenes de cola dividida de Sacramento en el área de la bahía. El metal tóxico se encuentra naturalmente en el petróleo crudo y puede acabar con poblaciones enteras de peces y causar mutaciones y daños reproductivos. También pueden dañar aves, anfibios y otros animales que alimentan la vida acuática. ¿Y qué estamos pidiendo? Schaffer dijo a los periodistas, cito, no más de lo que exige la Ley de Agua Limpia desde la década de los 70. Le pedimos a la EPA que cumpla con la ley, esté a la altura de las circunstancias y escriba nuevos estándares basados en los sistemas de tratamientos más avanzados que tenemos en este siglo, en lugar de los que deberíamos haber dejado atrás en el último. esta nota de Los Angeles Times de Roberto López, que contribuyó a esta noticia. Y el león de montaña de 4 años muere atropellado por un vehículo, dijo el Servicio de Parques Nacionales. El león de montaña P81 murió el domingo en Pacific Coast Highway, probablemente atropellado por un automóvil, anunció este Servicio de Parques Nacionales. Los restos del pequeño puma macho de 4 años fueron recolectados por el PCH cerca de las Posas Road en el condado de Ventura. El Departamento de Pesca y Vida Silvestre de California realizará una necropsia para confirmar la causa de la muerte. El gato fue capturado por primera vez en las montañas occidentales de Santa Mónica en 2020 y proporcionó a los investigadores evidencia de que la población de pumas en la región estaba experimentando problemas. El P81 fue, y cito, significativo en nuestro estudio de leones de montaña debido a sus anomalías físicas, una cola retorcida donde el extremo tiene la forma de la letra L y solo un testículo descendido, dijo el Servicio de Parques. Las anomalías fueron las primeras pruebas físicas de una posible endogamia y falta de diversidad genética en la población de pumas. Los hallazgos aumentaron, cito, la urgencia de comprender, mantener y aumentar la conectividad de la vida silvestre en la región, dijo el Servicio de Parques. El cruce de vida silvestre Wallis Annenberg, anualmente en construcción sobre la autopista 101 en Angostura Hills, tiene como objetivo permitir que los gatos tengan más libertad para moverse por la región y conectarse con las poblaciones de leones del norte. La muerte del P81 se produce poco más de un mes después de que el renombrado P22 fuera sacrificado después de sufrir lesiones graves, incluida por una fractura de cráneo, probablemente por un automóvil. Ahora, con la muerte del P81 por choque de vehículos, el número de pumas atropellados y asesinados por automóviles desde marzo de 2022 aumentó ya a 9, dijo el Servicio de Parques. The world is a dark place right now. Gotta hold each other tight. Keep our minds right. Remember, we are made of the earth. Got Pachamama on our side. We are protected and divine. So let's go! Ponte de pie, salgamos anoche y vamos a joder. Ha. Cops got us scared, but what they don't know is we coming prepared. Ho. Pa' mi gente, there ain't nothing that I wouldn't do pa' mi gente. If you with it, salgamos con la libertad en la mente. Ooh. You must not know about me. Must not know about me. La tierra vive en mí. They said, somebody tell them their granddaddy dead. Tu tiempo se fue, nuestros ancestros set off with your head. Pa' mi gente, there ain't nothing that I wouldn't do pa' mi gente. If you with it, salgamos con la libertad en la mente. You must not know about me. Must not know about me. La tierra vive en mí. I won't stop till we're free. No sabes quién soy, baby. No sabes quién soy. No sabes. con mi gente. Yo no soy la misma de siempre. You don't wanna mess con mi gente. Con mi gente. Resistente. Soy más fuerte. You don't wanna mess con mi gente. En noticias internacionales, con bombardeos a Gaza, Israel responde a cohetes palestinos. Hay una violencia sin fin, de acuerdo a la ONU. Esta nota de la jornada, más de 30 palestinos resultaron heridos en un enfrentamiento con el ejército israelí en la ciudad de Nablus, en el norte de Cisjordania, informó la Media Luna Roja. Al tiempo que Jerusalén, una sinagoga, fue atacada por un palestino, lo que dejó 7 fallecidos. El ejército israelí indicó que llevó a cabo al menos 2 rondas de bombardeos aéreos contra islamitas de Hamas tras varios disparos de cohetes procedentes de Gaza hacia el sur de Israel. Los ataques alcanzaron la ciudad de Gaza, capital del enclave, constataron periodistas de la AFP. Ninguna de las partes reportó heridos y la mayoría de los cohetes lanzados desde Gaza fueron interceptados por el sistema israelí de defensa aérea. Los movimientos armados de Hamas, que gobierna en la franja de Gaza, y el yihad islámico participaron en las descargas de los artefactos, indicó Yalet al-Batch, un responsable de la segunda organización. Horas antes, Hamas indicó que los proyectiles llevaban el mensaje, cito, el enemigo debe estar alerta porque la sangre palestina derramada cuesta cara. En medio de protestas mortales en Perú, la presidenta Boluarte pide al Congreso que adelante la votación para diciembre. La presidenta peruana, Dina Boluarte, pidió este viernes al Congreso que apruebe una propuesta para adelantar las elecciones a finales de este año, una marcada concesión de la líder que ha enfrentado protestas diarias que han dejado casi 60 muertos. Boluarte ya había expresado su apoyo a la celebración de elecciones nacionales en abril de 2024 en lugar de las previstas para 2026, pero parece estar creciendo el apoyo entre los legisladores para adelantarlas incluso antes, hasta diciembre de este año. Aplazar las elecciones a finales de este año podría ayudar al país a salir de este atolladero en el que estamos, dijo Boluarte este viernes, después de participar en un evento para dar a conocer los esfuerzos del gobierno para enviar medicamentos y otros bienes a una región de los Andes, en un momento en que los manifestantes han bloqueado varias carreteras como parte de las manifestaciones antigubernamentales. Boluarte ascendió de vicepresidenta a presidenta el 7 de diciembre, después de que su antecesor, Pedro Castillo, fuera acusado por intentar disolver el Congreso. Más tarde fue arrestado y detenido. Abusos en El Salvador, con detalles, los datos gubernamentales filtrados confirman el alcance de las violaciones, dice Human Rights Watch. Human Rights Watch dice que obtuvo una base de datos filtrada del gobierno de El Salvador que corrobora violaciones al debido proceso, grave hacinamiento en las cárceles y muertes bajo custodia bajo los poderes de emergencia establecidos en marzo pasado para enfrentar un aumento en la violencia de las pandillas. La Organización Mundial de Derechos Humanos dijo el viernes que la base de datos del Ministerio de Seguridad Pública enumera detalles sobre unas 50.000 personas que fueron arrestadas entre la implementación del estado de excepción a finales de marzo y finales de agosto. Un portavoz del presidente Nayib Bukele dijo que la oficina no había visto el informe el viernes temprano y no tenía comentarios. La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó la suspensión de algunos derechos fundamentales tras un estallido de violencia entre las poderosas bandas callejeras del país. A las personas ya no se les tiene que decir por qué están siendo arrestadas o qué derechos tienen o tener acceso a un abogado. El gobierno también suspendió el derecho de asociación. Muchos de los abusos han sido denunciados previamente por Human Rights Watch y la organización local de la sociedad civil Cristosal, pero los datos del gobierno agregaron algunos detalles, incluido el nombre, la edad, el sexo de los arrestados, dónde fueron arrestados, los cargos que enfrentan y las prisiones a las que fueron enviados. Entre los detenidos durante el periodo había más de 1,000 menores de edad que fueron enviados a prisión preventiva. En marzo, la Asamblea Legislativa del país redujo la edad de responsabilidad penal por delitos relacionados con pandillas de 16 a 12 años. La base de datos también señaló niveles asombrosos de hacinamiento en las cárceles de El Salvador. El gobierno está construyendo una nueva instalación masiva, pero mientras tanto, más detenidos son metidos en las prisiones existentes mientras esperan el juicio. Hasta agosto, la población carcelaria había aumentado a más de 86,000, según información del gobierno de febrero de 2021. Las instalaciones tienen una capacidad de 30,000. Ahora cuentan con 86,000. El gobierno informó que en noviembre el 90 personas habían muerto bajo custodia desde marzo. Y el cargo más común es el de, cito, asociación ilícita, que representa a unos 39,000 de los nuevos arrestos. Más de 8,000 enfrentan un cargo de pertenencia a una organización terrorista. Esta nota, esta cita de Human Rights Watch en un comunicado y dice, cito, el uso de estos delitos ampliamente definidos abre la puerta a arrestos arbitrarios de personas sin conexión relevante con las pandillas y hace poco para garantizar la justicia por los abusos violentos de las pandillas como asesinatos y violaciones. Y fallece el famoso DJ Eddie López, el curador de Los Ángeles y de todas las cosas salseras. Esta nota de Los Ángeles Times hablando de la vida del profesional de la radio por la Quinta Esencia, conocido como Alma del Barrio, se convirtió en parte del tejido de Los Ángeles bajo el liderazgo de Eddie López, quien trabajó en el programa durante más de 40 años. Desde que era niño, que crecía en Koreatown, Eddie López estaba fascinado con la radio. Jugaba con la grabadora Craig, entrevistó familiares y amigos para unir su propio programa de radio. Se quedó despierto tarde para sintonizar estaciones en Rosarito, México. Entonces, un día en la escuela secundaria, escuchó el salvaje y agudo saxofón de Gato Barberi. Y bueno, él solo amaba eso y realmente lo atrajo al mundo de la música tropical, dijo su esposa Vanessa Salum. Y cito, dice, la música salsa de los años 70, parte de ella era política y le gustaban los mensajes y los ritmos africanos, los tambores, los cuernos, la capacidad de bailar. López llevó su amor por la música a la estación de radio de la Universidad Pepperdine antes de transferirse a la Universidad Loyola Marymount en los décadas 70, y ahí comenzó a ofrecerse como voluntario para un programa de radio de fin de semana llamado Alma del Barrio, que estaba en su tercer año y era único en el panorama de la radio latina del sur de California, al enfocarse en la música afrocaribeña y presentarla con DJ que hablaban en inglés y en español. Alma del Barrio se convirtió en uno de los programas de radio más célebres de su tipo en los Estados Unidos, y López estuvo entre sus voces más célebres. Durante años López fue anfitrión cada dos domingos de 2 a 6, hasta que la pandemia del COVID interrumpió su horario, comenzó a pregrabar programas hasta el otoño de 2022. Pasó horas investigando la historia de la música en las bibliotecas o preguntó a los artistas sobre ciertas canciones con los clubes locales para informar adecuadamente a sus oyentes. Y antes de reproducir una canción al aire, se tomó el tiempo de contextualizar la letra del artista, explicando a los oyentes por qué el saxofón provocaba una sensación de dolor o el vocalista gritaba de angustia. Y como todo era para la radio universitaria, López siempre hacía su trabajo gratis. Y aquí hay una cita, dice, lo mejor es que hay muchos estudiantes dispuestos a ser voluntarios y mantener la llama encendida durante muchos años. Le escribió López a un amigo en Facebook después de que lo llamaran, cito, un verdadero guardián de la llama. Los amigos dicen que López siempre se aseguró de casar su pasión por la política y la música. Incorporó música afrocaribeña en paquetes de noticias, en su trabajo diario como editor de KBEA TV, Canal 52, donde perfeccionó su olfato para las noticias, para producir trabajos galardonados. Los oyentes también usaron Alma del Barrio para llorar colectivamente. En 1985, cuando un terremoto de magnitud 8 devastó la Ciudad de México, los oyentes compartieron historias sobre sus familias que experimentaron el desastre natural y al mismo tiempo proporcionaron recursos locales y ayudaron a los restaurantes familiares. En su vida personal, el espíritu de Alma del Barrio continuó. En su casa de Pasadena, las fiestas a menudo conducían a sesiones improvisadas con músicos locales que tomaban algunos de los muchos instrumentos que coleccionaba o tocaban algunas de sus muchos discos. A veces, López golpeaba brevemente un tambor de conga antes de dejárselo a los profesionales. Y aquí hay una cita de una de sus entrevistas. Dijo, cito, Es difícil creer que he estado con el programa de KXLU durante más de 40 años, escribió López en su biografía de KXLU. No parece posible, así que por favor guárdatelo. Ha sido una de las experiencias más satisfactorias de mi vida. Y a López le sobreviven su esposa y su hija de 25 años, Nina. Alma del Barrio planea honrar a López en su festival anual de salsa este verano, cuando celebrará su 50 aniversario. Aunque los tiroteos masivos todavía pesan sobre la comunidad, los maestros, los estudiantes dicen que están listos para volver a los movimientos del salón de baile. Los pasos hacia la curación se pueden encontrar en la pista del baile. Lucy Wong no estaba segura al principio de si era seguro volver a Lai Lai Ballroom y estudio en Alhambra. Fue ahí donde el pistolero de 72 años, Wu Can Tran, fue después de disparar fatalmente a 11 en otro estudio de baile en las cercanías de Monterey Park. Wong y otros clientes de Lai Lai decidieron que era importante regresar al sitio. Y aquí hay una cita. Estaba más asustado cuando no sabía los detalles, dijo Wong. Tenía miedo de que pudiera ser un crimen de odio contra asiáticos, chinos, pero descubrí que no lo es. Es solo una persona que tiene problemas de salud mental, así que me siento bien. Ya no tengo miedo. Para ella solo había un mensaje que sacar de esta violencia. No tener miedo. No se deje intimidar. Solo haga lo normal. Ve por la vida. Es tan impredecible. La vida lo es. Capitán Chuck, quien ha trabajado como instructor en el estudio desde 2010, llamó a Lai Lai a su casa y dijo: todos mis alumnos están muy cerca de mí, todos son mi familia, dijo el viernes durante un social tea dance, una baile del grupo en el estudio. Dice: verlos de regreso aquí es realmente saludable. Capitán Chuck estaba fuera del estado cuando se enteró del masivo tiroteo. Esperaba que Lai Lai y sus alumnos quisieran tener tiempo libre después de estar tan cerca de la tragedia. Pero una publicación de Facebook el domingo anunció que las clases se reanudarían al día siguiente. Dijo: pensé que todos tendrían miedo de volver, pero nadie quería parar las clases. Es una comunidad muy fuerte. Y al final de la semana, el cha-cha-cha, la salsa y la música del salón reemplazaron cualquier sensación de miedo en Lai Lai Ballroom. Y la resiliencia frente a la tragedia ha sido el tema de Lai Lai desde la masacre de Monterey Park. Y con un enfoque de respeto, organizan un diplomado sobre cocina tradicional de México. Aunque las cocinas tradicionales de México, cito, están vivas y no necesitan de un rescate, es conveniente que cuenten con políticas públicas favorables, que tengan, por ejemplo, una planeación turística respetuosa y de actividades que partan del respeto a las festividades comunitarias desde la gastronomía. Así lo sostiene Efrén Calleja, que es un coordinador académico del diplomado Latidos de la Cocina Tradicional Mexicana, cuya tercera edición será del 18 de febrero al 14 de octubre en modalidad presencial en la ciudad de Puebla y en línea directa o diferida. Esto está organizado por el Centro de Producción de Lecturas, Escrituras y Memorias, el LEM. Con el propósito de esta propuesta es educar y realizar una inmersión en los territorios históricos, culturales, rituales y festivos de la gastronomía tradicional mexicana, declarada en 2010 Patrimonio Cultural